vamos a modificar, corregir la alteración que se produjo imprevistamente, cantando ahora la canción que estaba en primer lugar en el programa, esa samba que se llama Recordándote.